Dos. Hola, hola, hola. Empezamos con... Ya. Ya están mis coros. Digo, los coros. Ya. Oraremos un ratito para empezar. Señor, te agradecemos por esta mañana, gracias por permitirnos ensayar este último ensayo, Señor, antes del día de mañana. Te pedimos, Señor, que desde hoy ya empieces a bendecir, Señor, todo este tiempo. Gracias por este ensayo. Cuídanos, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier accidente, y que sea todo para tu gloria, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos, como dice Chelo, todo de corrido, sin repeticiones, y vemos qué es lo que nos falta. Primero el preludio. La victoria ha vencido ya, no nos detendremos.

gracia puedo entrar, contigo puedo estar. Oh. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es vida, mostrarás. Vivo por ti, por tu verdad. Vivo por ti, por tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tú estás, fluye salvación, quiero más de ti. Vivo por ti, por tu verdad. Dámelo a ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder. Que se haga tu voluntad. Donde tú quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder. Que se haga tu voluntad. En donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Gracias. Vamos a alabar al Señor con panderos y arpas. Vamos a alabar al Señor con panderos y arpas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando. Yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Vamos a alabar al Señor con panderos y arpas. Vamos a alabar al Señor con panderos y arpas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Dios nos envió. Ah, no, Él volverá. Él volverá. Cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta. Así será, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. ¿Cómo es ese espacio? O al final nomás lo vemos. Hay un espacio, ¿no ve? Chin, chin, chin, chin, chin. Y volverá. Final. Ya. Somos iglesia. Ah, no, Dios nos envió. Ah, no, Él volverá. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba por que Él triunfó. Que Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Porque Él vive, cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al rey, porque él vive, triunfaré mañana, porque él vive, ya no hay temor, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Se repite uno más, perdón, un yo me coro más. Sí, sí. Solo que en el segundo nos callamos casi, ¿no? Solo las voces. Eso. Perdón. Cuán gloriosa. Pum, tum. Aquí no se repite coro, solamente la última parte. Cuán gloriosa será la mañana. Va a haber esa intro, ¿no ve? Que ¿o no? O sea, ¿cómo han empezado los chicos? Y tú con el Sammy. Tan tan tan tan tan tan. Sí. Es que, o sea, ella, la Danita tenía que entrar para que nosotros sepamos dónde comenzar. Vamos a sacar el Entonces serían dos vueltas, ¿no? O sea, una abajo. Yo decía, o sea, cantamos dos estrofas y su coro y haremos la intro, lo que ha hecho el Sammy las dos veces, para entrar a la tercera estrofa y un poco más callados, digamos, para que no sea muy estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro. ¿Nos ubicamos? En el coro que el Mickey haga su se ha notado bien eso. Ese le ha dado el ritmo en el coro. Pero nos ubicamos esa parte de hacer otra vez la intro después del segundo coro. Después, ¿no? Ya. Mañana. Somos iglesia. Dos de adoración. Sí. Sí. Sí. Somos iglesia, somos nación. nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Estar ante ti. al estar aquí. ¿Cuál era la duda? Sí. Ya, una vez más el preludio. Está bien. Excelente. Se escucha mejor. Mi percusionista, una belleza. La clave. Dice el preludio para las voces. Por favor. Ya, ¿están dispuestos a todo una vez más o solo las partes que necesitamos? Todo. Ya, todo una vez más. Ya. Zambeando. Solo es esta la de la del preludio y esa del volverá cuando volvemos, cuando el Pedro, esa nomás, creo que eso es lo que, y después la volver, la intro en Dios nos envió, creo, ya esa, pero así, en cuán glorioso. Ah, sí. La intro. Sí. Hay pastel y Coca-Cola por si acaso.

así será. Así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará los que han dormido y a los que hemos creído. Así será. Así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Y Cristo Jesús volverá. Cuán gloriosa, ¿dónde está? El coro hacemos de la segunda estrofa, ¿no? Estrofa, coro, estrofa, el coro. En este coro, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. Ten, ten, ten. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Solo la segunda parte sería. ¿A ver? Y entramos en la última estrofa. El cristiano fiel y verdadero. A ver, haremos esa parte. Sí, todo, pero nos ubicamos ¿dónde, no? Después del segundo coro. Después del segundo coro. Ya. Ah, ahí era la cosa. Ya, otra vez. Digo. No habrá necesidad de la luz del resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. Esperamos. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. Ahora sí. El cristiano feliz verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, y estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. Para siempre será consolado. Para siempre será consolado. Está bien. ¿Qué tal? ¿O lo hacemos completo nomás? Como está bien una vez nomás, ¿no? Está bien. Ya. Y en esta repetimos la última línea 3 veces. Ya. ¿Algún otro? ¿Alguna duda? ¿Alguna que quiera ensayar? Al estar ante ti. Ya, al estar ante ti. Las dos últimas lentas y listo. Es que los coros quieren practicar. Por favorcito. Pastelito hay. 11:30 terminamos. 11:30 terminamos. Ese sonido está bueno. Ya. Le daremos las dos lentitas, porfa. Al estar ante ti. Porque el Samo ya se tiene que ir. Las dos lentas, al estar ante ti. Estar ante ti, Danita, por favor. Al estar ante ti. adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey y mi voz oirá entre las multitudes canta. Oh. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. En el trono sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por él. Lo que existe es por él. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey y mi voz oirás entre las que está en el trono sea el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por él. Honra y el poder.

Ya, hoy día, ahorita nos quedamos para los instrumentos de una vez, porque va a venir a las 4:30 su papá de Esther para llevar los instrumentos. ¿Qué dicen? ¿Cómo hacemos esa parte? ¿O venimos cuatro para alistar? ¿Sí? Ya. Porque van a venir dos chicos más a ayudarnos. Sí. Ya, entonces, Oliver, Miki, Pedro, Sammy. Ya, sin Oliver. Ya, Danita, Samantha, nadie puede. Ya, entonces, a las 4. Ya, ya, ya. A las 4. Ya sabemos, ¿no? Todos de negro. Esas trompetas no están sonando. Coqui. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo está aquí.